todos y todas, mi nombre es Celeste de la columna Cine. Hoy les traigo una serie que va a dar que hablar, se llama Pretty Things. Es una nueva serie que salió en Netflix, que ya se estrenó. The Pretty Things reunirá todo lo que más nos gusta: drama, tráiler, lucha por el éxito, todo el ambiente de ballet, uno de los más difíciles que hay. ¿Quieres saber más? Sigue escuchando. El pasado 14 de diciembre estrenó una serie que está destinada a ser todo un éxito. Los fans del cine negro estarán enhorabuena, porque si todavía siguen sin superar la cita de Natalie Portman, esta serie puede ser exactamente lo que necesitas. El libro en su momento ya fue descrito con una mezcla de cine negro y Pretty Little Liars, que serían lindas mentirosas. Hay que reconocer que el nombre suena parecido, pero ¿de qué se trata esta historia? Transcurre en una escuela de ballet más prestigiosa de Chicago, en ella estudian los mejores y, como es habitual en este mundo, las competencias feroces. Los bailarines son capaces de todo para llegar a lo alto, allí no hay amigos de verdad, todos luchan contra todos para ser grandes estrellas de futuro, cueste lo que cueste. Pero un día ocurre una tragedia, una de las alumnas cae, o más bien es empujada, de lo alto del edificio. A partir de entonces las relaciones entre los alumnos se empiezan a romper, los secretos empiezan a salir y se descubre que no todo es tan bonito y perfecto en la academia como lo habían hecho creer al mundo. Con esta sinopsis podemos decir que es un poco el cisne negro mezclado con Elite, mezclado con Pretty Little Liars. Así que además del ballet, te gustan los dramas, los trailers, las series adolescentes, tienes ojo para descubrir quién puede ser el asesino. Tini de Pretty Things lo reúne todo. Espero que les guste. Para más información puedes buscar en internet. Los dejo, esto fue todo por hoy. Nos vemos el año que viene. ¡Chao!